Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda nuevamente después de un par de semanas su amigo Carmix. Es un amigo Rula Mutarrata del Yerma. Porque yo fui el culpable de que la semana pasada no se hiciera nada, porque estaba malito. Luego mi hermano, que estaba tan malo de la garganta, que si alguna vez escucharon hablar a Lemmy Kilmister, el fallecido vocalista de Motorhead, imagínenselo a él hablando, pero con ronquera. No, pues Ace of Base. Así andaba yo, sí, andaba. De todo lo demás no andaba tan mal. Estaba ambulatorio y todo. Estaba operante, pues. Pero sí, de la voz estaba out, completamente out. No, carnal, sí me dijiste. Dije, no, pues tú recupérate, carnal, no hay ningún problema. Yo, por ¿sabes? Mi lado, a lo mejor me escucho medio mormado, sí, o sea, ando medio con gripa hoy. O sea, puedo hablar, pero se escucha mi voz así como de medio gangosa. Pero nada más, o sea, no me puse malo, pero si se oyen de repente que moqueo, ustedes disculpen, ¿eh? Fíjate que a mí no me sorprende verme enfermado porque tiro por viaje. Voy a un evento multitudinario y las multitudes me enferman. Muy literalmente. Sí, ya vi. Y fueron dos eventos multitudinarios, ¿no? Así que no me sorprende que me haya enfermado. Sí, bueno, y la semana anterior pues no estuvimos porque tuvimos dos conciertos de Metallica, ¿no? Sí, déjame decirte, mira, los disfruté muchísimo, estuvo hasta eso tranquilo porque ya fue pues obviamente, mi hermano, ya tiene años que mi hermano y yo nos vamos acá donde hay gradas, ¿no? Y así en la fregada. Aún así, dos conciertos en tres días, está cañón, ¿eh? Sí, y luego pues también fueron movidos porque fue el cumpleaños de nuestro papá, tuvimos desayuno, tuvimos por ahí salidas con él y todo el rollo, pues o sea, fue como que fin de semana pues largo, o sea, de dedicarle mucho rato a estar saliendo y así, ¿no? Sí, ya también es lo que después pensé, con razón mi cuerpo me dijo, no, ya, te quedas en tu camita. Sí, no, sí, te entiendo, mi hermanito, sin problema. Y pues nada más comentarles que la verdad los conciertos estuvieron muy buenos, o sea, extrañaba mucho a Metallica después de 7 años y la verdad, fíjate que me di cuenta de algo. Bueno, tú y yo lo vimos, o sea, el cambio generacional también, ¿no? O sea, sigue habiendo gente de tu edad, de mi edad, más grandes que tú y yo, más jóvenes y muy, muy jóvenes, ¿no? Sí, le decía a mi hermano un día que andábamos saliendo que ahora el cambio que noté es que hay mucha chamaquita. ¿Sí? Sí, sí, sí. De unos 10, 11, 14, ¿no? Ah, sí, o sea, que apenas están entrando ya sus épocas de adolescente. No sé si sea, pero a lo mejor es un poquito del efecto warning. Podría ser, o sea, alguien que alguna chavilla que por ahí las vio ahora cantando su versión de Enter Sandman, no el cover de que las llevó a la fama al inicio en YouTube, sino su versión de Enter Sandman y ahí esto también suena padre a ver qué es, ¿no? Y encontrar a Metallica muy probablemente, ¿eh? Puede ser, digo, me suena que así fue, así que, pues no sé, no tengo forma de probarlo, pero me gusta pensar que así es. Fíjate que algo bien bonito que de repente estuve viendo en un grupo que estuve viendo de Metallica en México en Facebook y aparte luego en varios videos que me salieron en TikTok, que varias personas decían, o sea, no tan jóvenes, o sea, bueno, sí, más o menos, ponle en sus 20s, 30s, que muchos decían cosas muy bonitas en el sentido de no puedo creer que esté viendo tocar en vivo a los que yo veía en el videojuego de Guitar Hero. Sí, oh shit, qué bueno. O sea, gente que descubrió a Metallica por Guitar Hero Metallica, ¿no? Ah, fue buena inversión para ellos entonces, ¿eh? Oh, salió, 100%. Otros por ahí de... Por fin estoy viendo en vivo lo que solamente tenía en un DVD, el de Orgullo, Pasión y Gloria. Ok, ok. Que ahí estuvimos, por cierto, o sea... Que por cierto, también ahí anduvimos. Y salimos en el video. Sí, hay un frame, hay un par de frames ahí donde salimos mi hermano y yo. Sí, sí, sí, porque era cuando todavía nos íbamos hasta abajo, pero no, ya no. Definitivamente ya no. Sí, no, pero eso se me hizo muy bonito. O sea, varias personas que por ahí ponían eso de, pues no, no se imaginaban que un día los iban a poder ver en vivo. O sea, que a lo mejor estaban muy chavitos para haber ido al anterior, por ejemplo, o al del 2012. Y que pues, les tocó esa época, ¿no? De su concierto en el 2009, grabado aquí en México. Que les tocó jugar Guitar Hero, Guitar Hero Metallica. ¡Qué chido! O sea, eso... O sea, como dices, le salió la inversión allá a Metallica de entrar al juego este, ¿no? Pues había que viciar a las nuevas generaciones. Sí. La época del Dead Magnetic, por cierto, ¿no? Sí, exacto. Sí. Así es, mi hermano. Pues bueno, entremos en materia. Hablemos de cómics esta semana. ¿Qué tienes por ahí, carnal? A ver, ¿con qué podemos empezar? Pues una buena noticia, el título de Lilith de Bold Comics, se agotó, ya va una segunda impresión. No, a ver si ahora sí alcanzo, porque ya no alcancé. Sí, yo te puedo asegurar que, no asegurar, pero con 90% de precisión, más o menos un poquito extra, casi puedo asegurar que soy la única persona en todo México que tiene un número de Lilith en físico. Holy shit, ok. Así que, pues, muy buena suerte, dude. 6 de noviembre sale la nueva edición, o sea, la nueva impresión, y aparte, pues, sale el número 2. Nice. Por ahí alguien vi en un grupo que decía que en Fantástico logró conseguir la de, ¿sabes quién? La de Soy Thorogood. En Fantástico, pero en precios altísimos, mil y cacho, ¿eh? Entonces sabemos dos infelices que tienen Lilith en físico, ok. Sí, nada más que él pagó muchísimo por esa. Sí, yo pagué 100 pesos. Bueno, 120 pesos me parece que fue, o sea, porque son nada menos. La portada de Corin Howell, ¿no? Sí, pues la normal, 110 pesos porque está a $5. O sea, 110 pesos, o sea, chill the fuck out. Nice, no, pero sí. Pues qué bueno que se agotó, eso da buena esperanza para que se siga vendiendo bien, ¿no? Y que haya un segundo arco, que es lo que Corin Howell quiere. Nice, ¿van a ser cuántos el primer arco? 4, y aunque sea, no es como Barbaric que 3, pero aún así sigo sin estar tan súper encantado, ¿eh? Bueno, 4 numeritos, nada mal. Qué bueno, me da mucho gusto. También creo que ya va a salir el TPB de Barbaric, el volumen 4, ¿no? El de Burning Blood, que hablamos la última vez. Ya sale, sí, este mes. La semana que entra, ya. Y ahora sí se supone que ya sale. Bueno, ya está a la venta el de Dying Inside. Ya lo he visto en Amazon. No he visto en ningún otro lado, pero sé que ya está a la venta. Sí, ese es. Fíjate qué bueno que lo mencionaste. Bolt, honestamente, ya es conocido porque siempre pone en retraso sus publicaciones. Y la verdad es que al principio a mí me sorprendió mucho que esa en particular no la haya retrasado. Ya hasta después caí en cuenta del por qué. Porque en la pues semanas antes del lanzamiento, o sea, en cómics, que fue hace un par de semanitas, o sea, tenían una especie como de gira para, o sea, de meet and greet con los autores, incluido Pete Wentz. Entonces, ese tipo de compromisos, pues obviamente vienen de por la asociación que tiene con esa agencia de talentos. Y, o sea, estar ya pactados con mucho tiempo de antelación. Ni modo de decir, no va a salir sino hasta noviembre. ¡Ah, no te friegas! Sí, puedes poner en pausa lo que quieras, pero ese no, ¿eh? Todo lo que quieras, pero ese no. ¿Por qué? Pues, está Pete Wentz ahí. Sí, prácticamente ya comprometimos el presupuesto del año que viene, ¿no? Así que, pues, más te vale que si salga en tiempo, ¿no? Y sí, salió en tiempo, sin problemas, le ha ido muy bien. Las firmas con las autoras, más Pete Wentz, les fue muy bien. O sea, todo lo que llevaron se agotó, la gente súper contenta, bla, bla, bla. Estoy seguro que le está yendo muy bien, todo, pero hay una parte de mí que le da... Es un poquito de esa risa, ni siquiera incómoda, sino como... un poquito sardónica al respecto de, no, que siempre se retrasan. A este sí, ¿no? A este sí no le iban a poner perros, ¿verdad? Y como viene también, o sea, de la misma línea, Hetzel, viene también una novela gráfica de un cómic de... el vocalista, me parece, de Def Leppard. Pues, ¿qué creen? Estoy seguro que ese tampoco se va a retrasar. Sí, muy seguramente, ¿no? Hay compromisos fuertes ahí, así que tengan por seguro que ese sí sale, ¿no? Hay mucha lana ahí de por medio, así que pues ni modo. Pero los demás, bueno, si les gustan los demás títulos de Bolt, bueno, pues se pueden esperar un ratito, ¿eh? Lo bueno que salen, empiezan a llegar poco a poco, pero sí salen. Es así, cuando salen les va bien, de esto de Lee me dio muchísimo gusto. Colin Howell, pues en la triste vida había vendido un cómic de que se había ido a segunda impresión, ¿no? Así que ella pues, está súper contenta, bien pachona. Todo bonito. Creo que en este caso su campaña de crowd building, bueno, no fue exactamente, bueno, tal vez sí, ¿no? No sé, llamemos de crowd building, pues le salió bastante bien, ¿eh? O sea, sí se hizo mucho ruido con lo de Lilith. Sí, juntó 400 pelados que pagaron una buena lana para tener cosas de Lilith, yo entre ellos. Hey, oye, ya es algo, ¿eh? Sí, aparte, como, o sea, y les compré no lo baratito, ¿eh? ¿En serio? Les compré, o sea, le compré las ediciones digitales, más el TP que va a salir por ahí de febrero, tal vez, con una portada exclusiva. Y luego anunciaron que iba a haber una portada acá, Horny, también para no sé qué número, también exclusiva de la campaña. Y dije, fuck this, también la quiero, ¿no? Pues no me salió barato. Y aparte está llevando el single, ¿no? Bueno, o sea... Aparte me está llevando el single, sí. Me gusta, o sea, es buena historia, es pachona. ¿Saben qué tiene de curioso? Ya salió el preview del siguiente número. Normalmente los evito como la peste, pero pues dije un par de paginitas no me va a hacer nada, ¿no? Hay un detallito bien curioso con esta historia. Sí es gory, sí es una historia acá de venganza, sí es súper, o sea, gráfica en el sentido de les disgustan las tripas, qué mal, ¿no? Es lo que más hay en el mendigo cómic. Pero aparte está todo tierno y tiene un humor fantástico. Son cosas que normalmente no se encuentran tan fácil en cualquier cómic. Sí, coincido. Y el primer número, por cierto, bueno, supongo que todo el estilo va a ser así. Me encantó el arte, aparte de todo. Me gustó mucho el arte, los colores que eligió. O sea, altísimo contraste, negro, blanco y rojo. O sea, muy puros. En pantalla se ve muy bien, no lo he visto en impreso porque tengo la primera edición en digital que le entré al crowd building y wow, o sea, la verdad es que esa paleta de colores llama mucho la atención al ojo, ¿eh? Me estiré tantito para agarrar el cómic porque lo tengo ahí en display. Sí, en físico se ve muy bien, ¿eh? Oh, okay. Muy bien, se ve mejor, obviamente. Lo que está curioso es que ella no hace el color. El color la hace una colorista que se llama Barnia Sahadewa. Supongo que se pronuncia así. Muy buen trabajo, ¿eh? Fantástico color, sí. Sí, sí. Y entonces, pues tres numeritos, el TPB por ahí de febrero. En su momento haremos su bonito review seguramente, ¿no? Sí, cuatro números. Cuatro números. Así que qué bueno que son cuatro números. Sí. Excelente, mi hermano, pues... Bolt viene de buenas, me da gusto por eso. Espero conseguir pronto también el de Barbaric, el tomo 4. Porque ya les platicamos la semana pasada, hace dos semanas que hicimos nuestro review. Fue todo un rollo hacer el review de este. Hijo, pero bueno, pero se hizo, ¿eh? Pero se hizo. Queríamos hacerlo y se hizo en tiempo. Me gustaría ahora comentar unos lanzamientos que vienen para el año que viene. De la editorial que se llama Oni Press. No es cierto, es Oni Press y Dark Horse. Llama la atención porque son dos novelas gráficas completas de España, ahora traducidas al inglés. Una de ellas me llama la atención, se llama Espada, así tal cual, es Sword, Espada, The Will of the Blade, de Anabel Colazo, que es una aventura pues como para Young Adults, está interesante la cosa. Pero el que me llama mucho la atención porque el arte se ve precioso es el que va a publicar Dark Horse Comics, que se llama Yucatán 1512, de un autor que se llama Alex Bede, que es su primer cómic, es su primera obra. Dije, ok. Y el arte está increíble, se ve muy padre el arte. para que te des una idea, se ve como si fuera un corto animado de esos ahí medio artsy de los que vimos alguna vez en Star Wars. Así, con una paleta de colores ahí medio apagadona, con diseños ahí medio interesantes, bastante interesantes. Y se trata de un conquistador, podríamos decir, un explorador español que viaja en Yucatán y pues mata a un yucateco, a un maya, y de ahí se pone loco todo el asunto y lo persiguen y es una bronca. Y luego se ponen unas cosas ahí medio intensas porque se como que aparecen los dioses de los mayas y todo el rollo. Es muy interesante, son 80 páginas, esa es una historia corta, $20, sale por ahí del 6 de mayo. Y la verdad es que se ve bastante bien. Me gusta el estilo que le quieren dar. Y me llama la atención que lo están promocionando fuerte y con todo. Y es un autor, pues, supongo que tiene experiencia en otros cachos, otros trabajos, pero es su primer cómic publicado, así que pues lo están publicando bastante fuerte, ¿eh? Ok, está bien. Y también comentar que la línea de cómics que está siendo muy muy exitosa de DC Comics, que de veras le ha dado un respiro en el mercado, que no es de tiendas de cómics, en el mercado en general de libros, la línea de DC Compact Comics, que todos siguen a $9.99, $10, pues está teniendo mucho éxito. Tan es así que ya anunciaron una siguiente tanda de estas ediciones, de las cuales yo tengo dos. Tengo la de Watchmen y tengo Hush, porque me encanta Hush. Es uno de mis placeres culpables, la verdad. Y déjame decirte, o sea, son ediciones más pequeñas incluso que las que publica Panini en su línea de DC Pocket. Curiosamente, en DC Pocket están publicando varias cosas que salen en esta línea de DC Compact Comics. All-Star Superman, traducida por tu servidor aquí en México, también la publicaron en el de Compact Comics. Before Vendetta viene también en Compact Comics, también lo publicó aquí Panini, traducido por tu servidor. Y ahora el de Hush, también ya anunció Panini que lo va a sacar en formato de Pocket. Es decir, no me tocó traducirlo, lamentablemente. Pero yo lo tengo en el de DC Compact y es más chiquito. O sea, la verdad es que y se lee bastante bien, honestamente. Me llama la atención porque aquí como que no les gusta mucho, pero allá en Estados Unidos se ve que les encanta. Les fascinó yo creo que tanto el tamaño, el precio, el formatito, la disponibilidad. Y vienen nuevos títulos. También de los muy vendedores de DC Comics. Viene Kingdom Come, de Mark Waid y Alex Ross. Esto para mayo del año que entra. Static Season 1, que es la versión más moderna de Static, no la versión de Milestone de hace mucho tiempo, por Vita Ayala y Reginald Hodlin. Esta sale para el 27 de mayo. Otra que yo sé que tiene mucho éxito, francamente a mí nunca me llamó la atención, pero sé que tiene mucho jale, que es Deceased, que es como su tipo Marvel Zombies, podríamos decir, pero de DC Comics, de Tom Taylor y Trevor Hershine. Esta sale para junio del año que viene. Y también viene Batwoman Elegy, de Greg Rucka y J.H. Williams, tercero. Gran título, la verdad, a mí me gustó mucho esa historia en particular de Batwoman, que es como pues prácticamente la reintroducción del personaje después de los eventos de la serie 52, que por cierto Panini acaba de sacar un ómnibus de ese. Y por último, Superman Bird Ride, de Mark Waid y Lenny Francis Yu, que pues básicamente es un retelling del origen de Superman. Bastante bueno. La verdad, sí, en su momento lo conseguí. Fantástico. En un remate. O sea, se supone que estaba dañado. Lo único que debía dañar es que tenía una estampita. Pero fuera de eso, pues había estado súper bien. Pero ahora también en este formatito. Que es larguito. Son 12 números, si mal no recuerdo, de Superman Bread Ride. Entonces, vienen ese último sale para junio 24. Así que, pues las líneas de DC Compact Comics, pues vienen de buenas, ¿eh? Le sigue vendiendo súper bien a DC. Y la verdad me da mucho gusto. Y que están circulando con obras, pues bastante conocidas, mi hermano. Bueno, esa es una razón del porqué del éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Le apuestan a obras ganadoras. Y en general, autocontenidas o que, pues pueden ser como que el primer volumen de una colección quizá no tan grande. Y eso está bueno, ¿eh? Ha sido una buena iniciativa, qué bueno. Sí. ¿Y qué más tienes por allá, mi hermano? Déjame ver. Déjame con la libretita de notas. Mientras, pues, platica de algo. Pues bueno, les cuento que viene también un lanzamiento bastante interesante de Aliens. Por cierto, este mes, octubre, empieza a salir una miniserie de Alien Romulus. No es adaptación de la película que ya platicamos hace unos cuantos programas, sino como una suerte de medio precuela. Yo creo que van a por lo que entendí, como que expanden lo que a lo mejor no alcanzamos a ver, que solamente se mostraba un poquito, que era pues cómo se hicieron del xenomorfo en la estación de Romulus. Como que qué pasó, yo creo que entre lo que pasa en Alien y lo que empieza a pasar en Alien Romulus. Entiendo que va por ahí. Los autores, no tengo ahorita el dato aquí a la mano, pero lo que sí leí de acuerdo a la publicidad que pone Marvel es que es una historia que está como revisada por Fede Vázquez, o sea, el director de Alien Romulus. Entonces, como que tal cual es un tie-in oficial. Es exactamente la precuela de lo que vimos en Alien Romulus. Se ve interesante. Empieza a salir este mes. Van a ser, creo que, 5 números. No sé si le vaya a entrar ahorita, pero seguramente en el TPB sí. Pero eso me lleva a otra obra. Pues ahora que Marvel Comics tiene la licencia de Alien. Que se ve interesante. Es una historia nueva de Alien. Situada en la época en la que más o menos están las películas. Pero ahora, pues, con un twist bastante interesante. La serie se llama Alien Paradiso. Es escrita por Steve Fox y con el arte de Peter Wayne y Edgar Salazar. Y la historia está, la premisa está interesante. Se sitúa en un resort de lujo, cosa que creo que es algo que no habíamos visto mucho. O sea, digamos, como que siempre asociamos a Alien, al xenomorfo, pues con un ambiente lúgubre, oscuro, industrializado, con maquinaria. Bastante como más deprimente, ¿no? En este caso, la historia que plantean, que empieza a salir en diciembre, es en un resort de lujo en el espacio exterior, donde hay playas de arena y todo ese tipo de cosas. Pero ahí, pues hay, en este en particular, hay criminales que pues están escapando y que toman un descanso ahí en ese resort. Y hay unos Colonial Marines que van a investigar pues una red de contrabando que ocurre dentro de este lugar, que es este resort. Y dicen, ah, pues todo bien, todo chido, es una misión fácil, no sé qué. Sí, todo suena muy bonito, hasta que hay un xenomorfo dentro de ese idílico paraíso. Así que se ve interesante. La verdad es que la premisa me gusta porque es sacar un poquito al xenomorfo de lo que normalmente lo vemos, ¿no? Sí, cuando lo habíamos visto, tomando el sol, ¿no? Sí, no. me gusta la idea. Y más que, pues, no es como que traerte al xenomorfo a una playa de aquí, ¿no? De la Tierra en nuestros días, ¿no? Es un xenomorfo en su época, en la época que le corresponde. En un twist bastante interesante de, bueno, o sea, pues claro, o sea, no todas las naves seguramente eran nada más exploración. Debe haber otro tipo de naves colonizadoras y también, pues, de recreación seguramente, ¿no? Buen punto. Así que esperen esta para empieza a salir en diciembre. Hablando de lanzamientos. No sé qué pensar de este. A ver. O sea, de que va a ser un cómic interesante, 100%. De que muy probablemente lo vaya a comprar, claro que sí. De que me va a poner lo más incómodo de lo que jamás he estado, también es casi seguro. Ok, me suena interesante. Es el nuevo cómic de Luana Vecchio. Ya desde ahí dices, ah, ok. Que va a estar loquillo Luana el asunto, ¿eh? Porque es una precuela de Lovesick. Ay, Dios. Cuando la protagonista de Lovesick, Domino, es apenas una twin. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Híjoles. Y es pues, un poquito de explorar el... pues que la terminan convertirse en Domino. Y es de, oh, Dios, esto va a estar incómodo. Pero bastante, o sea, si han leído Lovesick, seguramente no son los mismos que antes, pero esperemos que para bien. Sí, exacto, yo también espero eso. No lo aseguro, pero espero que sí. Ese es el problema, uno no lo puede asegurar. Sabrán lo... Me faltan palabras para describir la depravación de Domino, pero... Damn, pues al pensar que vamos a ver su historia de origen así desde muy jovencita, Jesus Christ. O sea, oye, de veras que se están tomando riesgos. ¿Va con Image Comics esa historia? Va con Image Comics. Pues sí que se están arriesgando, ¿eh? Porque... Es que jaló buen dinero, Lovesick. O sea, obviamente cuando hay dinero de por medio, ahí Image dice, sí, dame más. Sí, claro. Y eso que tiene ahí no me importa. Ah, y ese sí se ve que es, o sea, así por la premisa que me dices, va a ser bastante shock, ¿no? En ese sentido, ¿eh? Se llama, Doll Parts, partes de muñeca. No, bueno. Lovesick Story. No. Desde el nombre dices, oh, cielos. Desde el nombre dices, ah, fuck. Wow. ¿Escrita y dibujada por Lana Vecchio? Sí. Oh, man. Y su tagline es de... Una vez lo puso así en su Twitter, yo me mordía de la risa de... O sea, escrito y dibujado por mí. Y escribo cómics en lugar de ir a terapia. Así que ya saben a lo que se atiene, ¿no? Es de, oh, Dios. Damn, dude. Ok, va a estar bueno en eso. ¿De cuándo empieza a salir? En diciembre. Todavía le deja de la fregada. Es mi regalo de Navidad para ustedes. Fuck you, dude. Merry fucking Christmas, I guess. Supongo. Ok. Va a estar bueno eso, ¿eh? Está interesante. Y si se preguntan, ¿alguna vez van a hacer programa de Lovesick? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, no lo creo. Yo tampoco. Sí está muy cañón. No estoy seguro de... Hay cierto grado de responsabilidad que uno debe de tener con ese tipo de historias cuando... Sobre todo cuando expones a... audiencias, pues no quiero decir inocentes, pero pues no tan metidas en todo esto, tienes que tener cierto cuidado, y yo tengo cero tacto, así que no lo sé, dude. Además, fíjate, cada que subo, ustedes no están para saberlo, pero cada que subo un episodio en Spotify, que es el que distribuye para todos lados, te pregunta siempre, ¿tiene contenido explícito tu programa? Y yo así de, no, aunque a veces tal vez lo hemos puesto, pero no siempre, ¿no? Sí, claro. Pero muy leve, ¿no? Pero eso sería muy explícito. Sí, no hay forma de hablar de Lovesick sin poner un content warning, ¿eh? Sí. Incluso si es Bill Audio, así como nosotros, y que lo vaya escuchando, pues no, sí, no se crean. O sea, sí monitorean ese tipo de cosas, y pues si le pones que no, sí te andan penalizando. Y si le pones que sí es contenido explícito, pues no siempre llega a todo mundo. Entonces, pues, no lo sé. Por eso no creo. Sería muy difícil hablar de Lovesick una versión safe for work, ¿no? Es que no la hay. No. Lo más que podemos decir es, está muy chido, si la gente está muy chido. Sí está muy perturbador. No es para todos. Pero, consíganlo. Sí, esa es la personificación en cómic de la frase not for everyone. Sí, no, definitivamente no es para todos. Pero bueno, rápidamente dicen, oye, Rulo, ¿lo recomiendas? Sí. No me culpen después de sus proclividades una vez que lean el cómic, pero sí lo recomiendo. Sí, para audiencias maduras, por favor. Oh, interesante, carnal, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Otra notita que quería comentar, que bueno, por ahí también puse la nota en el Facebook del café esta semana, que es, fíjate que hace muchos años, en algún cómic de Beat, de X-Men estoy seguro, cuando solían incluir columnas informativas, entre ellas la de Uriel Durán, en paz descanse, estoy casi seguro que fue una de Uriel Durán, mencionaba que Marvel y DC Comics, desde aquellos años, en el tablo de los 90s, 95, 96, habían patentado en conjunto en el Buró de Marcas Registradas de Estados Unidos la palabra superhéroe y sus derivados, super-hero, superhero junto, superhero separado. Esto para que ninguna otra compañía pues pudiera utilizar ese término. Y esa es un poco la razón por la cual, si ustedes hacen memoria, en otros cómics, en otros medios, donde aparecen superhéroes, no les decían así, o no se les ha dicho así. O si sí, lo hicieron muy under the radar y como que nada más de menciónalo una vez, porque si no nos metemos en broncas. Por eso es que a lo mejor le suena que, por ejemplo, en The Voice no les dicen superhéroes, les dicen subs. Por ejemplo, cuando todavía era Pixar no era parte de Disney y Marvel tampoco. En la película de Los Increíbles decían supers, no superhéroes. Y como eso muchos, ¿no? O sea, pueden hablar de metahumanos, pues no sé, science heroes, como les puso Alan Moore en Tom Strong. No eran superhéroes, eran science heroes. Pero no pueden usar la palabra superhéroe hasta ahora. La semana pasada, pues se notificó que ni a Marvel ni a DC Comics les interesó renovar la patente. ¿Por qué? No sé. A lo mejor, tal vez están tan seguros de sus marcas que dicen, bueno, como para qué pues gastar dinero en esto, ¿no? No tiene sentido. O sea, puede que vaya por ahí. Pero la realidad es que ahora la palabra superhéroe en Estados Unidos, para usarse en películas, cómics, radionovelas, lo que ustedes quieran, es perfectamente de dominio público, como seguro, como desde mi punto de vista siempre debió haber sido, porque pues básicamente es un término. Superhéroe son dos palabras del idioma inglés que pues no deberían haber sido tal cual una marca, pero pues así fue por mucho tiempo. Y pues sí, ahora todo mundo que quiera hacer cómics de lo que quieran y quieren incluir un superhéroe, le pueden llamar superhéroe sin mayor problema. Aquí en México no había problema, porque simplemente aquí, ya por el hecho de que aquí lleva un acento, ya no es la misma palabra. Entonces, no es un derivado que estaba registrado en Estados Unidos. Aquí sí de repente en alguna que otra cosa le decían superhéroes, ¿no? Daft Punk tenía una canción que era Superheroes, pero pues es allá en Francia, no está en Estados Unidos, no se metían con... O sea, seguro hubo abogados que intentaron ahí buscarle, ¿no? Pero no había problema con eso. Pero en Estados Unidos, ahora sí, Image Comics o quien quiera le pueden poner a sus monos superhéroes y no pasa nada, carnal. O sea, curioso, pero está bien. Sí. Como cuando Marvel quería registrar la letra X como marca registrada. Sí, que no manches. Por favor, ¿no? O sea, no, nunca se lo dieron, porque pues ¿cómo va a registrar la letra X, no? Yo me imagino la oficina de patentes y marcas en Estados Unidos de no. Just no. También otro dato curioso. ¿Sabes por qué el cómic de Rob Liefeld que inició Image, el de Youngblood, ¿por qué se llama Youngblood? Porque empieza con Y y entonces está pegadito a las X. En aquel tiempo, que era lo que vendía? Pues todo lo de X-Men, X-Factor, X-Force, etc. ¿No? Mira, es tan bobo, pero sí, ok, I got it. Ese fue el racional de, ok, vamos a poner uno que esté cerquita de ellos, ¿no? Youngblood. Digo, ok. That's dumb as shit, pero ok, yeah, I got it. Supongo que sí. Así que pues sí, esa está curiosa esa notita, pero pues estoy segurísimo que en los próximos meses, años, vamos a empezar a ver más cosas de tal cual superhéroes en diferentes medios. Y pues está bien, a ver qué tal se pone eso. Sí. Pues, ¿qué más tú? ¿Qué más podemos hablar de aquí? A ver. ¿Qué más tienes por ahí, mi hermanejo? A ver... Ay, ustedes perdonen el moco, pero como les digo, ando medio todavía medio mormado, pero ahí seguimos. Pues yo, mira, ya viéndolo bien y que andamos medio malitos los dos, mira, ¿qué tal si mejor nos vamos a medio tiempo y terminamos hoy tempranito para irnos a hacer la meme camaleón rápido? Va, que va, me late. Vamos a un pequeño break, unos minutillos y ahorita regresamos con ustedes. ¿Alguna recomendación musical? ¡Ay! ¿Te tocaba a ti? Ay, pues bueno, voy a recomendar una de Metallica, porque la neta sí, esto, o sea, te estoy bien hypeado y ya está. Ya tengo los audios de los conciertos y todo el rollo, así que... quiero recomendar una que sé que en particular a ti te gustó mucho escucharla en vivo, que es Wherever I May Roam, donde quiera podemos vagar, ¿no? Pero ahorita no quiero vagar, quiero estar en mi casita. Así que, bueno, les recomiendo Wherever I May Roam de Metallica, de su álbum, del Black Album, del álbum llamado Metallica, que tuvimos la suerte de escuchar en vivo en la semana pasada, así que, bueno, hace un par de semanitas. Y pues, no se diga más, regresamos en un ratito y ahorita volvemos. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta pequeñísima pausa. Este pequeño break, después de escuchar también, y que les recomendamos escuchar, Wherever I May Roam de Metallica, de la última, de su álbum, del Black Album, y también pues que escuchamos en vivo hace poquito en los conciertos que dieron en el Foro Sol, ahora llamado GNP Seguros o algo así, pero para mí es Foro Sol. Y pues aquí estamos, ahorita entramos en materia, pero... Llamado GDP, fucking fucking whatever. A nadie le importa, es el Foro Sol, dude. Sí. Es como las arenas de la NBA, ¿no? O sea, el Staples Center actualmente, o sea, tiene el nombre de Crypto.com. Nadie, salvo los comentaristas, le dicen sí. Y hasta me ha tocado escuchar, bueno, de repente veo las transmisiones en inglés. De repente se le sale decir Staples Center. Es que, come on, o sea, ¿cuántos años, no? O sea. Por ejemplo, el se rindieron con el Boston Garden, o sea, se llama TD Garden, no sé qué rayos, Boston Garden, y ahí hasta los mismos comentaristas de repente sí le dicen TD Garden, supongo que porque, o sea, hay un asunto de contractual y demás, pero en general le dicen Boston Garden, ahí sí para que vean se amolaron, ¿eh? Sí, no, por favor, o sea, es dinastía ahí, ¿no? Se me haría ridículo, y fue un tiempo que lo intentaron, porque le iban a poner el nombre de un patrocinador de los Knicks al Madison Square Garden. Al Madison Square Garden, hazme el favor. O sea. Eso es un landmark de Nueva York, no manches, ¿no? Sí, o sea, ya no digas de la NBA o del deporte en general, de la maldita ciudad de Nueva York. Sí, nada, se la pasaste de rosca, ¿eh? No iba a jalar. Y no jaló, o sea, creo que lo intentaron hace como 5 o 6 años, ya no sé cuánto, medio lo intentaron, nah, olvídate, no se puede. Y lo habían puesto en Madison Square Garden by Patito Inc., nadie le hubiera hecho Patito Inc., ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, pues ahí estaba el nombre para que ya no frieguen, ¿no? Ándale, sí, exacto. Pero oye, por cierto, más rápidamente del concierto de Metallica, ahorita, mi hermano me mandó por ahí ya todas las canciones que lanzaron del segundo concierto al que fuimos, el del 22 de septiembre. Sí. Y... No, estaba ahí escuchando un par nada más de rápido. La canción que más me sorprendió, o sea, un par de canciones que me sorprendieron muchísimo que tocaban, que fueron Orion y Call of Cthulhu. Sí. Porque se las dedicaron a Cliff. Con toda la razón. Sí, un momento súper emocional, o sea, muy padre. Y son de mis canciones favoritas de Metallica, por supuesto. Pero sí, ahí siento que sí hay una brecha, no sé si generacional o no, pero no sé cómo explicarla. Como que los fans de la época más moderna de Metallica, siento que no... Ahora yo no lo sé, pero me tocó ver que varios durante Call of Cthulhu como que aprovecharon para ir que por las palomas, que para el baño, etcétera. Y los que conocemos a Metallica de más tiempo, que somos más recalcitrantes, pues ahí andábamos y pues completamente... Entrados, o sea, metidos en cada nota, ¿eh? Sí. Muy curiosa, fue una experiencia muy curiosa. Ahí debo platicar que se me fue decirte durante la primera parte unas noticias, chismes más bien del mundo de los videojuegos, porque Capcom está muy bien y muy de buenas. Sí, con sus colecciones. Ya están sus colecciones y está Street Fighter 6. Ah, cierto, sí. Pues, ya es como que staple dentro de la industria que en juegos de pelea pues traigas personajes invitados, ¿no? Mortal Kombat, por ejemplo, tiene a... Todos. Tiene a Omni-Man y tiene a Homelander, por ejemplo. Sí. En su momento creo que tuvo a Freddy Krueger, Jason, el Depredador. Terminator, Robocop, ¿sí? Sí. Bueno. Y está bien porque son iconos de la cultura pop. Está perfecto. Sí. El asunto es que Capcom hace ese tipo de cosas, pero con... Pues iconos, pero de la... De los videojuegos, digamos que tienen de invitado en Street Fighter. Honestamente, yo sí dije, oh fuck, creo que voy a crear Street Fighter 6. Ay, Dios, a ver. Se jalaron al mejor personaje de todo SNK, Terry Bogard. Terry Bogard de invitado. ¡Hora! ¡Hora! Y he visto una, o sea, pues, videos de cómo ya los jugadores más experimentados están jugando con él en Street Fighter VI. ¡Holy shit, dude! Es que sabiendo jugar con Terry sí es muy letal, ¿eh? Es el mejor jugador de todo. Es el mejor personaje de todo SNK. Y tiene todos sus movimientos clásicos patentados. Tiene el Barnaco, el Rising Taco, el Crack Shed, Power Way, todo. El Power Way es buenísimo porque encima tienes a raya la banda, ¿eh? O sea... Tiene tres versiones. Tiene la versión a lo lejos, tiene una versión a la mitad, como para que el check cuando te quieran llegar en un dash para el combo, y una versión de cerca para que sea parte de tu combo. Para que lo levantes, ¿no? No, ni siquiera, es nada más para aturdirlo. O sea, tiene esas tres versiones, ¿no? Es muy canijo. Obviamente, pues tiene obviamente sus debilidades. Tengo entendido que la principal debilidad de Terry es que si fallas en conectar el crack shoot, uy, uy. Es que si te quedas muy abierto, de por sí siempre te quedabas muy abierto con el crack shoot. Si es un, ese era el movimiento que menos me gustaba usar. O sea, solo lo usaba cuando de veras sentía que sí, ya la tenía la de gane, ¿eh? No, a mí me encanta usar el crack shoot porque lo siento muy de sorpresa, pero he visto cómo castigan a los jugadores. Si no conoces el crack shoot, es un Sonic Boom, pero que empieza desde atrás de Terry y hacia adelante. O sea, su rango de acción es toda la parte superior de Terry. Y es muy buen ataque, pero sí he visto cómo castigan los jugadores que fallan ahí en conectarlo. Es de, ¡ay! ¡Oh, fuck! O sea, si no lo aplicas bien, bye, ¿no? Sí, les dan cada trancazo. Y obviamente, pues ahí SNK nos iba a quedar atrás. También ya anunció que va a salir un nuevo juego de Fatal Fury para el 2025. Fatal Fury City of Wolves. Y van a traer invitados de Street Fighter. Yo no hubiera pensado, pues Chun-Li y Ryu. No, Chun-Li y Ken. Oh, dude, yo quiero jugar eso con Ken. Y aparte porque pues, Ken, o sea, si quieres, ya es como que la broma entre la fanaticada. Pues Ken y Terry son bros. Sí, cómo no. ¿Te acuerdas que le entregaba la gorra, no? La gorra, sí. Y ahora, hasta tiene ya un look similar porque el Fatal Fury es una vibra ahí similar a Street Fighter VI, donde ya los personajes pues ya están más crecidos, más adultos. Terry ya se cortó la greña, se parece mucho a Ken. Y Ken era vago, ¿no? En el 6, creo, ¿no? Ken se volvió vago, según que para limpiar su nombre y no sé qué, porque hizo fraudes en su negocio y no sé qué. Eso es lo que diría alguien que hizo fraudes en su negocio para limpiar su nombre. Oye, estaría... No manches. Estaría buenísimo jugar Fatal Fury con Ken, ¿eh? O sea, si de por sí, mira, si de por sí me llama mucho la atención jugar Street Fighter con Terry, jugar Fatal Fury con Ken, oh fuck. ¿Y el de Fatal Fury cómo se ve? O sea, side scroll, o sea, es. ¿Te acuerdas que los Fatal Fury tenían la particularidad de cambiabas de escenario? Bueno, de plano. De plano, sigue teniendo esa función, pero es igual que en los otros Fatal Fury, o sea, bueno, me parece que del 3 en adelante es nada más como para defensa, pues, o sea, sí. De que lo mueves momentáneamente y regresas. Ok. Sí, pero es más, el tipo de gráficos es tan similar a Street Fighter VI, que dices, ya hagan crossover, ¿no? O sea, al demonio. Todo esto puede apuntar a un nuevo crossover Capcom versus SNK, ¿eh? Yo digo, o sea, porque SNK está muy necesitado de dinero y Capcom está muy necesitado de buenas relaciones públicas. Así que ellos tener gran compañía, los otros tener gran compañía y juntos tener muy gran compañía. Qué buena referencia. Pues yo no me enojo, ¿eh? O sea, si me lo quieren, está chido, ¿eh? Se me hace, o sea, muchos dicen, ay, yo, no muchos, pero... De repente sí me llegué a ver ahí algunos comentarios. Sigo mucho a un dude que se llama, literalmente dude, o sea, Maximilian Dude. Es muy buena persona. Aparte que es muy buena persona. O sea, es de esos pocos videojuegos que son buenas personas. Aparte de eso, es apasionado de los juegos de pelea. Y me recuerda un poco a ti porque hasta se parecen. Ok. Él con el cabello un poco más largo, pero bueno. Y aparte también porque su personaje insignia es Ken. Claro. Y él, por ejemplo, estuvo muy metido en tratar de lograr que se pudiera hacer una versión jugable, si quieres, no exactamente legal, de Marvel contra Capcom 2 antes de que salieran las colecciones. O sea, había todo un rollo, una historia muy padre ahí al respecto. Y es muy reconocido, incluso, o sea, hasta este Marvel Games ya por ahí lo puso en un clip al respecto de Marvel contra Capcom 2 y todo, o sea, muy, muy buena onda. Y pues de repente, él lee comentarios de su chat en stream y de repente me tocó ver un video de él donde había algunos de sus seguidores que diciendo, oye, pues no se te hace medio, pues, cheap, ¿no? Que traigan así a los personajes, pues, importantes de la compañía rival y no sé qué. Y me encanta este Max, así de, o sea, número uno no me importa porque es divertido. Y número dos, no hay rivalidades de compañías, o sea, no me acuerdo cómo dijo, pero yo lo relaciono con el, pues, ni que fueran equipos deportivos, ¿no? Es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que se imagina que Marvel está en constante pelea contra DC y Warner contra Disney. No, no realmente. Así que, no sé, así que como dices, no, yo no me enojo para nada. Lo único que me enoja es de, shit, creo que voy a tener que comprar más juegos y un disco duro, perdón, dónde guardarlos. Sobre todo porque ya en este mes, el final de este mes, 31, llega Dragon Age de Veilguard y... Miren, en el momento en el que salga, no se preocupen mucho de si yo no aparezco mucho en la vida social. Vas a estar un poco ocupado en el mundo de Dragon Age, ¿no? Sí, voy a estar pasando todo mi tiempo en TEDAS, así que... fuck it. Sí, la rata está bien, nomás está ausente, ¿no? Sí, la rata está bien, simplemente tiene un problema de adicción al juego. Y no al azar, al videojuego más bien. Exacto. Dude, qué buenas noticias. Quiero jugar eso. Neta, me encantaría jugar eso, ¿eh? Ambos. Es el... Y no quito el dedo del renglón de un posible crossover nuevo, ¿eh? Yo digo que todo apunta a que muy probablemente el próximo, si no el próximo año, el siguiente año, estaríamos viendo un nuevo Capcom contra SNK 3. Uf, no, de verdad, y se ve que es gente, o sea, entre los programadores, desarrolladores, todo, pues gente que seguramente también ya le tocó crecer con esos juegos, ¿eh? Estoy seguro que sí. Oh, dude, eso va a poner bueno, ¿eh? Qué interesante. En fin. Pues entramos al tema en cuestión que les va a sorprender muchísimo. Pero muchísimo que tengamos este tema, ¿no? Sí. Porque pues vamos a hablar de Batman. Que pues sabemos que mi hermano no es particularmente fan del personaje desde hace muchos años. Por muchas razones. No solamente no soy fan, detesto el personaje y me gustaría que dejara de existir. Sin embargo, enos aquí, con esta versión de Batman, que no es el Juan Camaney que últimamente nos ponen, ¿no? No sé exactamente desde cuándo puedo decir que es el Batman que ya me choca, pero es más reciente. No es exactamente Supernova, pero es más reciente. Y fíjate que, o sea, estamos hablando de la serie que concluye aquella trilogía noventerísima, que fue Nightfall, Night Quest, Night's End. Titulados en México como La Caída del Murciélago, bien manejado, Night Quest, La Cruzada del Murciélago, y cuando llegamos al último que era Night's End, la verdad el juego de palabras está muy cañón. Sabiamente los David le pusieron Duelo de Murciélagos. Tiene, o sea, no se parece el nombre, pero tiene mucho sentido lo que pasa aquí, ¿no? Voy a ser sincero, a mí me gusta. ¿Verdad que sí? O sea, se oye potente el nombre, ¿no? O sea... Describe muy bien lo que está pasando. Sí. Esta, como decimos, es la última parte de esta trilogía muy larga. Fueron pues, como 2 años. O sea, desde Night Quest hasta Night's End pasaron como 2 años, donde pues estuvo... Quizá un poco menos, o sea, quizá no tanto, pero sí fueron muchos títulos. Porque en esa época ya se publicaban Detective Comics, Batman, Shadow of the Bat, Legends of the Dark Knight. Ya estaba el título de Catwoman, el título de Robin, el título de Nightwing, me parece. Entonces, había mucho material del murciélago por ahí flotando, ¿no? Nightfall, pues creo que de todo el mundo lo sabemos. Es hasta en películas y en todos los lo vemos. De Bane le rompe la espalda a Batman y Batman deja... Bueno, en el caso de Night, de los cómics, ahí sí pasa, sí se da ese seguimiento, pero en otros medios pues simplemente es el impacto de ver a Bane tronándole la espalda a Batman. Pero en el caso de Nightfall en los cómics, pues es deja un reemplazo. A un reemplazo que no era desde luego el reemplazo lógico, pero para nada. Era un tipo que acabábamos de conocer, Jean-Paul Valley, Azrael, el ángel vengador de la Orden de San Dumas. Todo eso inventado por Denny O'Neill en paz descanse. Publicado originalmente en esta serie que era La Espada de Azrael, que por cierto me he enterado que en Estados Unidos no hay reimpresiones de esa, ¿eh? Oh, shit. Muy frecuentemente en el canal de Near Mint Condition, de Uncanny Omar, comenta que pues, se han hecho reediciones del Omnibus de Nightfall, y en ninguna han incluido La Espada de Azrael. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y siento que es instrumental para entender toda la historia. Bueno, se puede entender, pero a mí me pasó. La primera vez que leí Nightfall, me acuerdo que dije, ¿y este güerejo de dónde salió? ¿Sí? Ya hasta después. Y de hecho, Vida sí lo publicó. Publicó primero Nightfall y en la publicidad decía, próximamente La Espada de Israel, no te lo pierdas. Y me acuerdo que en las columnas, creo que era de J.G. Holguín, era de una onda como de, léete esto porque es indispensable para que lo entiendas. O sea, muy bien vendido, honestamente. Y sí, o sea, la verdad es que vale mucho la pena conocerlo porque conoces ahí el personaje, donde sale todo el rollo. Larga historia corta, Arrel se pone loco. O sea, más conocido después como el Asbat, ¿no? Que hasta así le dicen en inglés, ¿eh? Asbat, ¿verdad? Este Dick así le dice de repente Asbat. Pues sí. Okay. Pero por Arrel Batman. Sí, no crean que... Sí, no, no... El del as es él, pero bueno, ¿no? Sí. No, pregúntale a Nicola Scott, pero bueno. ¡Ey! Después vendría esta serie que es Night Quest, que fue... honestamente creo que... No estoy tan seguro de cómo lo han publicado en Estados Unidos. Creo que hay dos omnibuses, o uno, no estoy muy seguro. Pero lo que sé es que no se ha publicado todo, o recopilado todo. Aquí Vid hizo honestamente un gran, gran, gran trabajo porque lo estuvieron trayendo casi a la par. Y era la época, digo, ahorita entramos a Night Quest, pero como que quiero dar ese contexto porque también fue un momento muy interesante para el cómic acá en México, porque todo esto se detonó también de la muerte de Superman y de que a Vid le fue muy bien. Le fue muy bien con esa edición que ya era en formato tamaño americano después de que pues lo había intentado con otras ediciones y no le salió. Tenía las ediciones chiquitas, que es lo que se vendía, muy baratas, de a peso con 50 centavos de aquellos tiempos, cuando la muerte de Superman costaba 15 pesos. Que hoy nos hacen 15 pesos, dame 10, ¿no? Pero en aquel tiempo era mucha lana, ¿no? Y como bien, le salió muy bien. Después sacaron pues el mundo sin Superman, el reino de los Supermanes, el reino de Superman, etc. Cuando publicaron el reino de los Supermanes, básicamente las historias eran como que iban siguiendo... cada tomo tenía una historia completa, por decirlo de alguna manera. Con Night Quest no pasaba eso. Y lo explicó incluso J.G. Holguín en una columna. De que iban tan a la par con la publicación de Estados Unidos que... Pues básicamente lo que estaban publicando eran antologías. Más o menos como lo que ahora ha estado haciendo Panini con todo lo de la era Krakoa. Parecido. O sea, en un mismo cómic tenías a lo mejor Batman, Shadow of the Bat Detective... Y alguna otra cosa, a lo mejor Catwoman, a lo mejor Justice League Task Force, a lo mejor, no sé, Suicide Squad o lo que sea. Pero eran así, o sea, eran no era un tomo donde todas las historias, o sea, de la página 1 a la última iba a salir una historia completa, sino que la ibas a tener que seguir en la siguiente edición, el siguiente mes. Algo arriesgado, porque honestamente no estábamos muy acostumbrados a ello pues en México en aquel tiempo. Y así publicaron 9 tomos, 9 TPBs, Night Quest completita, y hasta donde sé, puede ser que alguien me corrija, no lo sé, pero hasta donde sé es la edición más completa que hay de toda esa etapa en recopilatorios. Órale, ok. Ahora sí, gran trabajo de vida en ese sentido. Y después culminarían su obra con Night Send en 4 tomos, titulada aquí en México como Duelo de Murciélagos. Apoyo tu idea 100%, creo que es un gran título. Y eso es lo que vamos a platicar ahora, justamente de este cierre de esta historia donde, pues ahora Batman durante Night Quest se recuperó muy shalakafluki si quieres, porque involucraba poderes mágicos de una doctora y bueno, todo el rollo. pero ya camina, ya estaba mejor de salud. Pero ¿sabes qué es lo que realmente, o sea, el diferenciador para mí cuando llegamos a Night's End es que sí, ya camina y todo, pero no está listo. O sea, no, insisto, no es el Batman Juan Camaney donde tiene el poder del guión. O sea, ya caminas, ya estás sano, pero tus músculos están torpes. Estás torpe tú porque tiene años que ya tenía mucho tiempo que no hacías esto, que no eras Batman, ¿no? Eso se me hizo una cosa buenísima en su momento, ¿eh? Sí, es que fíjate que también, yo aquí, o sea, sí, pues obviamente le voy a echar mucha tierra a Batman, pero también no es exactamente culpa del personaje. O sea, es que imagínate si quisieras hacer esa misma historia con ese mismo ritmo tan, no quiero decir pausado, pero es un tanto, durante los primeros números de Night's End, hay muchos, porque son diferentes títulos, Catwoman, sí. Estaba Robin, estaba Batman, Detective Comics. Me parece que durante los primeros uno o dos números de cada uno de los títulos, está esa escena recurrente donde Bruce se trepa acá a un edificio, así como que ahorita me aviento, estilo Batman, y siempre no se avienta, ¿no? No sé qué tan viable sea hacer ese tipo, ese ritmo de contar una historia. Sobre todo cuando se trata de contar una historia, pues, a relativo largo plazo, que ha tenido mucho build-up y que, sobre todo, pues, requiere todavía mucho desarrollo pues, para llegar a los momentos importantes, considerando el tipo de industria que hay el día de hoy. No sé qué tan fácil sea, o sea, no creo que hubiera que sería muy bien recibido una historia de Batman donde se den... pues estas circunstancias, ¿no? Te digo, un beat que se repite muchas veces durante mucho tiempo, o sea, considerándolo en tiempo real de publicación, sería un par de meses que estamos viendo lo mismo. No sé si jalaría. Coincido contigo, porque me estaba poniendo a pensar en los eventos más recientes. El último evento que leí fue Bloodhunt de Marvel, y no funciona así. Es un miniserie de 5 numeritos y se fregó y hay mucho tie-in, ¿no? Y sí, o sea, ya tú sabrás si le quieres entrar al tie-in y a lo mejor puedes ver ciertos bits que se repiten, pero no es que constantemente vas a ver lo mismo porque así está planeado desde el capítulo 1 hasta el 10, ¿no? Por ejemplo. Me acuerdo que Marvel todavía le pasaba con Civil War, ¿te acuerdas que varios números que son tie-ins también, pero que te lo vendían como que tienes que leerlo todo? Era de, pues, mira cómo nos vamos a dar de cates, ¿no? Hasta que ya se daban de cates en la serie principal, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no, sí, estoy de acuerdo. Creo que no, ya no. A la gente creo que ya les esperaría ver esto, ¿no? Ya, yo creo que ni siquiera, o sea, ya a nivel editorial, o sea, como que la editorial te estaría diciendo otra cosa, ¿no? Y hay que pensar otra cosa. Cuando salieron esos cómics, o sea, como dices, esas escenas que eran pues constantes, que sí había como cierta... Se notaba como que ahora ya me aviento un poquito más o ahora sí, ya me estoy mejorando. Pero en general, eran historias que estaban pensadas para que las fueras a comprar cada semana a tu tienda de cómics favorita. No estaban pensadas para un recopilatorio. Al menos no en ese tiempo. Y ahora se piensa mucho en los recopilatorios, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces sí, tío, coincido contigo. Hay varios bits así en la historia. Y me gusta mucho cómo empieza. Porque empieza con... O sea, no empieza directamente con Batman. No vemos a Bruce Wayne los primeros... Al menos en... yo por cierto tengo un TPB. TPB bonito y silvestre de unas... como 300 páginas, una cosa así. Que no es la edición más completa, ¿eh? Pero fue la que pude conseguir en su momento. Porque... Déjame decirte que a mí me prestaron los tomos de Duelos de Murciélagos hace muchos años. Como buena persona que soy, se los devolví a mi amigo que me los prestó y jamás los pude volver a conseguir. Entonces dije, bueno, ¿qué me sale más barato? Pues me compré este TPB, que en general trae la historia, pero no toda, no tan completa como es la edición que llegó a sacar Beat, pero tapachona. Y al menos el primer número, como empieza, pues no vemos a Batman inmediatamente, vemos a Lady Shiva, la persona que Batman, a la que Batman acudió para que lo volviera a poner en forma. O sea, no está mal, pero qué ideas, ¿no? Sí, o sea, recordemos que Lady Shiva es básicamente la mujer más mortal, más peligrosa de todo el universo de DC, ¿no? Se supone. Sí, sí, sí. Mate de manita limpia, Simón. Sí. Y no recuerdo, ¿no es la mamá de...? Es la mamá de Cassandra Cain. Cierto. Ah, sí. Cierto es. Y sí, la familia, la de la pobrecita de Cass, ¿eh? Sí. Sí, Cain por un lado y por el otro lado Lady Shiva. Okay, fuck. Y la estructura de la primera mitad, o sea, el primer... Pues sí, la primera parte de esta historia, pues es... Honestamente, digo, se nota que es una gran influencia de películas de Kung Fu. Porque, básicamente, Batman, Bruce, se acerca a Shiva, disfrazado como un ninja, para que no lo reconozcan, pero pues, sí lo reconoce por la voz, para pedirle, ponme en forma otra vez. Dice, no, pues... Después de discutirle varias cosas, dice, bueno, sí, órale, te voy a ayudar, pero a mi manera. Y la manera en que lo hace es muy, muy película de Kung Fu. La idea es que Shiva se pone una máscara de un espíritu... japonés, un tengu, que es un murciélago, y va a matar a un maestro, a un sensei. Casual que hay toda una comunidad de todo eso ahí en Ciudad Gótica, un barrio oriental donde hay todo eso, ¿no? Es casual, como en todos lados. Y está este sensei, y se supone que es, o sea, top el tipo, ¿no? O sea, es un super maestro de artes marciales, y Shiva lo reta. Honestamente es uno de esos momentos de humor que supongo que fue de humor y que está muy difícil traducirlo porque el dude no tiene brazos, ¿no? Y me encanta que el diálogo, porque Shiva le pide que haya un testigo de esto, ¿no? Y le habla a su asistente, el maestro, y el diálogo en inglés es "Bear witness to our unarmed combat", a nuestro combate sin armas, pero unarmed también es sin brazos. Y dices, ah, no manches. Pues está bueno eso, la verdad, ¿eh? Bonito juego de palabras, pero... Sí. En fin. Y sí, o sea, Shiva lo... Shiva es despiadada. Lo acaba matando. Su asistente le ve todo eso y le dice, bueno, pues... recuerda quién lo mató, que fue Tengu, ¿no? Tengu, la máscara de Tengu. ¿Y esto para qué? Para que los discípulos de este maestro vayan a buscar a Tengu. Y cobren venganza por la muerte de su maestro. Y poco a poco, lo que vamos viendo en los primeros números del lado de Bruce... es cómo se va enfrentando a estos diferentes maestros que más o menos tienen cierta coherencia en diseño y en el cómo pelean respecto a su maestro, ¿no? Hay uno que se me quedó muy grabado que usa cadenas para tener un largo alcance. Dice él, en memoria de los brazos perdidos de mi maestro. Dije, ok, es muy japonés tu asunto, pero está chido, ¿no? Sí, y cada uno tiene como que su gimmick. Sí, uno es muy veloz, uno tiene cadenas, otro que tiene hay uno que usa muchas trampas. Ah, sí, cierto. Sí. Ah, pues esa pelea está interesante. Esa pelea entre ese dude y Bruce estaba muy interesante. ¿Sabes qué es lo que no es tan interesante en este cómic? ¿Qué? Asbat. Sí, fíjate que es algo que noté al momento de estar leyendo Nightsend. O sea, empieza el asunto con Asbat, el Azrael Batman. Y pues está pachón, así como que acordarse de, ay, mira qué loquito estaba, ¿no? Él es su rollo acá, cazando mafiosos y no sé qué, perdiendo la cabeza cada vez más. Pero llega un momento en el que dices, ok, I get it. Sí, desde Night Quest, ahí vemos que se empezó a perder muy cañón, o sea, empezó a modificar mucho el traje, a meterle armas, o sea, lanzallamas, lanzadores de shurikens, que básicamente es una ametralladora, y... hace algo que, pues desde luego, no es lo que normalmente un Batman haría. Que es que mata a un criminal, que se llama Abattoir. Lo deja morir. Lo deja morir, cosa que Batman se supone que no haría, ¿no? Hasta Batman Begins. Ah, sí, ahí sí, sálvate tú, ¿no? No tengo que salvarte. Goodbye, fucker, o algo así. In the night, ¿no? Entonces, pues... eso pues lo lleva a un límite y empieza a tener visiones de básicamente dos visiones que lo atormentan. Su padre, el Azrael anterior, y aparentemente San Dumas, un santo ficticio, que se supone, bueno, la orden de San Dumas se supone que es un derivado de los caballeros templarios, y pues también dicen que amasaron mucha fortuna y no sé qué, como los templarios, o sea, básicamente es un, el diseño está padrísimo, se ve como un caballero templario muy chido. Y Jean-Paul Valley tiene todas esas habilidades porque fue recibió un entrenamiento a través de medios posthipnóticos y no sé qué, que le llamaban el sistema. Y ahora tiene estas visiones que constantemente lo atormentan y le dicen que hay un villano que, por cierto, salió y murió en la espada de Azrael, que se llama Lea, o Lija, no sé cómo se pronuncia. Y ahora estas visiones le hacen creer que este villano, Lía, llamémosle Lía, es el que está detrás de todo esto, es el gran mastermind, el gran kingpin de Ciudad Gótica, y tiene que acabar con él. Y la verdad es que, pues, no es nada de eso, no existe, el dude ya está muerto, todo está en su cabeza, ¿no? Sí, o sea, por un par de números está parada porque dices, oh, shit, este ya lo perdimos. Pero hasta antes de la mera, es más, creo que hasta todavía durante la mera confrontación con Bruce y con esa tontería dices, ok, dude, we get it, pero ya estuvo, ¿no? Y algo que me hiciste notar es que en ningún momento se da cuenta de que le va a caer el fregadazo, ¿no? Porque esa forma de contar la historia, ese formato, me gustó, porque mucho digamos que en el título principal donde sale el Asbat, pues lo ves acá perdiendo la cabeza a cada rato. Entonces, ah, ok, está bien. Pero en los títulos de, me parece que era Detective Comics y Robin sobre todo, y Nightwing creo, ¿no? Ya no sé. Sí. Vemos lo que estaban haciendo al principio Robin y, o sea, Robin, Tim Drake y Nightwing, Dick Grayson, que era, pues, juntar primero evidencia de qué tan malito andaba Jean-Paul Bailey. Y eso está bien padre, donde están viendo acá unos videos que consiguieron ahí de la Baticueva, poniendo cámaras de vigilancia y demás. Y ves ahí al dramático de Jean-Paul Bailey, gritándole a Sandumas, ¿no? Y, ¡ah, Sanduma, no sé qué! Más ves la cara de Dick así de, ¡oh, fuck! Oye, ¿y de veras Bruce le dejó el manto a este? ¡No manches, ¿no? ¡Sí! y pasa mucho rato en ese, o sea, en ese, con ese vaivén de Dick y Tim, pues, espiando y siguiendo los movimientos de Jean-Paul. Cuando regresa Bruce, cuando se enteran de que ya está en Ciudad Gótica y demás, todavía pasan unos cuantos números acá en el stakeout, pues, para ver qué anda haciendo y pues cómo, o sea, si tiene sus debilidades, ya saben cómo es acá el asunto con Bats, ¿no? Y durante todo ese ratote, tres cuartos fácil del TP, que es un TP muy choncho, sí, Jean-Paul Bailey ni por enterado de que lo estaban vigilando, ¿eh? Él en su rollo, él acá buscando al Lijas o como sea que se llame. echándole la culpa a su papá y a Sanduma. Y ¿saben qué? Está perfecto, porque eso te dice... O sea, a nivel, o sea, sin que tenga que voltearse Bruce Wayne, o sea, el Batman al panel y decirte, miren por qué Jean-Paul no es apto para eso. Estamos viendo, literalmente nos muestran, no nos dicen lo mal que está Jean-Paul. Porque sí, o sea, obviamente es muy explícito, lo ves acá actuando errático y demás. Pero ya cuando te pones a analizar es tan errático que ni siquiera se da cuenta que hay como tres dudes, Batman, Robin y Robin 2, que lo están vigile y vigile a cada rato, cosa que normalmente, pues, o sea, incluso en esos años, Batman sí hubiera dicho, ah, no manches, a ver qué onda, ¿no? Sí, el propio Jean-Paul, honestamente, durante la época, cuando empezaba Nightquest sobre todo, era mucho más listo, pero su descenso a la locura lo fue haciendo estúpido, ¿no? Exacto, lo fue haciendo estúpido. Eso es un buen detallito, me gustó, o sea, dices, ok, o sea, uno va entendiendo el por qué todo, cómo iba encajando todo este asunto en que Batman, bueno, o sea, Bruce recuperara su manto del murciélago y bla, bla, bla, ¿no? Que fíjate que es curioso, no había notado yo esa, ahorita con lo que comentaste, es verdad, vamos viendo el deterioro de Jean-Paul Valley, sobre todo a nivel mental, físico, no tanto, o sea, lo seguimos viendo fuerte, lo seguimos viendo amenazante, pero mentalmente, pues ya no daba para más, ¿no? Creo que en ese sentido es una historia donde, si fuera una gráfica, podrías ver en una grafiquita cómo Jean-Paul Valley se va disminuyendo y cómo Bruce va aumentando, o sea, cómo va mejorando cada vez, ¿no? Y ves la mejoría de Bruce... lenta y dolorosa, la verdad, ¿eh? Sí, ese tramito que tiene ahí, enfrentándose y venciendo a cada uno de los otros discípulos del maestro Roshi sin manos, que se parece honestamente. Sí. Está padre eso porque ahí, o sea, pues como se hacían los cómics en esos años, te lo muestran y te cuentan que no está tan bien todavía Batman. O sea, hay varias peleas, varios momentos en esas peleas donde honestamente se salva por churro. Hasta él lo dice, ¿no? Tuve suerte. Tuve suerte, y pues esto no va a jalar, ¿no? Digo, y incluso durante también esa secuencia, esas peleas y demás, hay varias veces que se trepa al edificio acá, de verdad, ahora sí me aviento. No, ya mejor siempre no, ¿no? Por mucho que diga de, no sé si eso jalaría ya el día de hoy, con todo y todo, déjame decirte que es tan buen preámbulo que cuando por fin se avienta del condenado edificio acá a ser Batman, es de, oh shit, ok, o sea, we're back in fucking business, ¿no? Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque te dicen, hacer esto no es fácil. Ajá, no es como que cualquiera se echa un brinco ya, ¿no? No sé, siento que es algo que de repente, en aras de contar otro tipo de historias, pues se ha perdido un poquito, ¿no? Que en los 80s y 90s, a Bruce le costaba ser Batman, no era fácil. No era fácil. Sí, ahorita te dicen, ah, sí, que la sufre mucho y no sé qué. Sí, pero lo último que leí de Batman, que era lo de Rambi contra los monstruos y no sé qué. O sea, pues Hugo Strange le da batalla, pero pues a otro nivel, y más bien son los monstruos. Pero sientes que ser Batman es ya tan natural para él que, o sea, tiene todos sus gadgets y tiene todas sus habilidades y es el fucking Batman y pues ya nada le pesa, ¿no? Y me gusta que durante estas etapas de lo que a mí me tocó de conocer de Batman, el primerito que yo leí de cómics, pues era un Batman que te decía, o sea, sí, hago esto y sí, soy fregón. Pero no está fácil, ¿eh? Incluso uno que está tan acostumbrado, o sea, ahora sí que dejas tantito ahí la costumbre y ve cómo le cuesta. Cierto, o sea, y eso yo creo que se lo debemos mucho, honestamente, a quienes guiaban el barco en aquel tiempo, ¿eh? Los editores originales de Knightsen, simplemente era Scott Peterson y una leyenda, Denny O'Neill. Denny O'Neill era el que iba guiando el barco y que, pues Denny O'Neill fue el que se encargó de revitalizar a Batman desde los 70s. Es cierto. Rapidísimo, que no había mencionado esto, los escritores en particular de esta historia, Chuck Dixon, o sea, pura leyenda, ¿eh? Chuck Dixon, uno de los escritores, él hacía el título de Robin, si mal no recuerdo. Alan Grant, paz descanse. No es el de Jurassic Park. Joe Duffy, Doug Mensch y Denny O'Neill. O sea, nada más, o sea, puro talentazo. Y dibujantes, Graham Nolan, Brett Blevins, Mike Manley, Tom Grumet, Ron Wagner, Jim Valent y Barry Kitson, también puro talento del bueno. Y los entintadores, Scott Hanna, Ray Creasing, Dick Giordano, wow, Dick Giordano, Bob Smith, Ron McCain, Rick Burchett, Joe Rubinstein, Brett Blevins, wow, neta, puro peso pesado, y te digo, creo que mucho de como dices, ese tono y esa narración, incluso donde Bats te dice que pues no la está pasando bien, mucho de eso es el sello de la casa de Denny O'Neill, ¿eh? Sí, es cierto. Yo siento que por ahí va. Llega un punto en el que Bruce, o sea, hay como un... hay un truco, digamos, o su recuperación tiene un precio. Y el precio que tiene que pagar para, entre comillas, graduarse, que ya no le estén mandando asesinos, es que tiene que matar a alguien. Tiene que matar con un golpe, que es el golpe del leopardo. ¡Ah, su máquina! Una técnica mortal de Lady Shiva, ¿no? Y sí, es un golpe que según asemeja a la muerte de un leopardo, en el sentido de que los leopardos así cazan. Los leopardos, a diferencia de los leones, no se te van a la garganta para asfixiarte. Lo que hacen los leopardos es se van a la cabeza del animal que están cazando y le apachurran el cráneo hasta romperlo. Literalmente le aplica una lobotomía a la muy mala. Así es como cazan capibaras, como cazan caimanes, así le hacen. Mendigos animales toscos. ¿Cazan caimanes? Oh, sí. Oh, shit. No sabía eso. Es que, bueno, leopardos. El jaguar caza caimanes. El leopardo, no caimanes, pero sí se ha llegado a ver que si es necesario y encuentra un cocodrilito del tamaño, pues vénganos tu rey, ¿no? Así, proteína es proteína, ¿no? Está sabroso el lagartijo este oral. Y ese golpe del leopardo, pues tiene, como dices, tiene todo ese sentido, ¿no? De romperle el cráneo a un dude. Y pues sí, o sea, aparentemente, incluso a vista de Dick y de este Tim Drake, parece que lo hace. Y eso para que Shiva viera todo el espectáculo y dijera, pues ya estuvo, ¿no? Ya te graduaste, eres una máquina mortal forjada por mí, no sé qué. Ah, sí. Pero no, realmente, o sea, sí lo dejó vivir. O sea, tuvo suficiente técnica para que pareciera que le aplastaba el cráneo, pero no, ¿no? O sea, hasta Dick y Tim estaban ya hasta chillando de, no, Bruce, has cambiado, antes eras chévere y no sé qué. Y Bruce acá teniendo que ser, ah, sí, estos chamacos muros. Ya cuando se va Shiva, de ya, mis niños, ya dejen de chillar, no le hice nada, ¿no? O sea, ah, bueno, entonces sí. Estuvo bonito eso, o sea, pero... Ok. Nomás por fregar, así como que le dije a Shiva, oye, espérate, se me olvidó, algo de cierta alguna otra cosa y ve que se levantó el otro día. Ah, sí, este está bien muerto. Ya. Sorry. Ándale, sí. Y ya otro trancacito, puf, cállate, ¿no? hay un número en particular, después de que se gradúa a ojos de Lady Shiva, que es cuando ya lo vemos regresar a su traje. Lo vemos regresar a su traje clásico. Que y por ahí Robin le dice, bienvenido de vuelta, y le dice, no todavía, Robin, me falta pues acabar con Jean-Paul, ¿no? Y hay unas páginas atrás donde muy ominosamente estamos en Rikers, ¿no? Que me parece que sí, en Rikers Island, no en el asilo Arkham, y está en una celda, está Bane, y se le aparece un montón de murciélagos, y él mismo dice, ha regresado, ¿no? Es que desde entonces les encantaba como ese elemento casi sobrenatural de Batman. Ah, le da ñañaras a los pobres criminales. Previamente ya el regreso de Batman a la acción, incluso cuando ya se avienta ahora sí del precipicio y ya se cuelga y todo, es un número de Catwoman dibujado por Jim Valent. Sí, los números de Catwoman de repente fueron los que me sacaban un poco de onda, pero bueno, está bien. Pero este en particular fue importante porque fue donde este caso que estaba llevando Catwoman hace que tanto Jean-Paul como Bruce se involucren, y es cuando se vuelven a enfrentar. Y ¿sabes qué me gusta de toda la pelea que tienen tanto Jean-Paul, Bruce? En una de esas se meten los Robins. Jean-Paul sí es mucha pieza. Ah, sí. Es condenadamente letal y, o sea... Es que lo que decíamos, físicamente está en su prime. Mentalmente va para abajo. Y Bruce va para arriba. Pero de verdad es que sí era mucha pieza para todos ellos, ¿no? Y luego échale que era pues, el hijo de los 90s de... con su armadura y demás. Fíjate que en ese sentido es algo que yo quería comentar. Esa pelea que tienen Bruce, sus hijitos y Jean-Paul Bailey. Uh-huh. Híjole, o sea, así como con cada había cada diálogo de Jean-Paul de que no, tú ya no jalas, no sé qué, y bla, bla, bla. Y decía, híjole, es que Bruce está peleando contra un fan recalcitrante de ahorita. Tienes toda la razón. Está canijo. Honestamente, yo dije, hay una parte de mí que sí dijo, o sea, cuando lo leí en su momento se me hizo de, ah, ok, pues está padre, sobre todo porque veníamos de los 90s, o sea, una época donde todo el mundo quería ser extreme y quería que sus superhéroes mataran a todo el mundo, quería todo el mundo quería ser Punisher, ¿no? O sea, básicamente. Sí, todos querían Punisher o Lobo, ¿no? Y de repente vuelvo a leer esto en el día de hoy, en el cómo estamos, y que cada rato es de, ah, imagínate un Batman, un Superman pero malo, hay otro, ¿no? O sea, hay un resto, ya chole. Y ver esto me quedé de, no tenían manera de saber cómo iba a estar el ambiente en la industria de los cómics en estos días, esos escritores, en esos años. Pero si yo fuera supersticioso, diría que uno de ellos era brujo. Como que le atinaron, ¿no? Y le atinaste, o sea, fuiste demasiado preciso, ¿cuánto por los números de la lotería, no? quería hacer un apunte también del número este de Catwoman donde regresa Batman, donde se cuelga después de que no podía. Que cuando termina de colgarse, se pone a gargolear. Y esa pose del gargoleo es de Jim Valent. Y es sospechosamente parecida al Batman gargoleando de Jim Lee, ¿eh? Es totalmente cierto, ¿sí? Así, no estoy diciendo nada, pero... Neta que si las pones juntas es de... A ver, Jim, ¿qué pasó ahí, no? ¿Cómo dice? Es inspiración. Okay. Sí. Está bueno. Está bien, pero o sea, que no se nos olvide que el Batman gargoleando ya existía, ¿eh? O sea, sí. Cuando ya viene el enfrentamiento con Jean-Paul y todo esto, también fíjate que... ¿Cómo explicarte? El cómo va escalando el conflicto y cómo se van... hay un detalle que me gusta mucho que ya no escapa, son unas alas ahí medio mecánicas que tiene Jean-Paul. Cada vez se van poniendo más rojas de sangre. O sea, es más extreme, ¿no? Yo entendí que se iban poniendo rojas, pero porque en una de esas el burro se quemó. Ah, no, sí. Después se quema. Pero al principio, cuando todavía estaba azulito, se le iban manchando de a poquito, ¿eh? Ah, bueno, sí. Ok, cierto. Pero llega un punto, como bien dices, en el que pues el enfrentamiento escala. Parece que se muere porque se involucra en una explosión. Pero pues, y ahora se pone todo rojo. O sea, todo el motif que tenía antes azul con gris, que era el motif de Batman, ahora es rojo con gris y se ve más evil. Y eso, ok, ya lo he visto en varios lados. Hasta, ¿no? Es como un poco como Dragon Ball o Dragon Ball Z, ¿no? No es mi forma final, ¿no? Ok. Y fíjate que ese el Asbat rojo es el que a la postre es el más o menos lo que se le quedaría a Azrael cuando ya se empieza a recuperar muchos años después, ¿no? En su propia serie, pero ese motif es el que se quedó, el del el Asbat rojo, ¿no? Pues no sé, no me acuerdo bien de Sword of Azrael, ¿no era también el anterior? Sí, el de Azrael era rojo con negro, sí. Rojo con negro, ¿no? O sea, pero sí tenía motivos rojos. Sí, 100%. Y después, una vez que pasa esto, o sea, como que es ver así finalmente ahora sí al Asbat en todas. Dices, ah, pues sí, claro, ya está otra vez es rojito el infeliz. Y después, obviamente, ya tomó más esos colores en rojo. Y motivos rojos con tal vez blanco y gris y negro. Esa progresión, y qué bueno que lo aclaramos, porque dije, ay, qué tal si digo una estupidez. Pero sí, esa progresión de cómo iba cambiando el esquema de color de Jean-Paul. Miren, en los 90 a mí se me hizo que está bien super awesome por razones extreme. Ahora que ya estoy más grande y ya soy menos menso, no dejo de ser menso, pero soy menos. Digo, oye, ok, qué padre progresión en el color. Viendo cómo Jean-Paul cada vez deja de ser Batman para devolver y a ser otra vez Azrael. Wow, ese es un muy buen punto, Sí, digo, en su momento yo decía, está bien super awesome porque esto es sangre y luego se quema y ya queda rojo y maligno. Sí, también, es otra lectura que le puedes dar y no está mal, está perfecta, ¿no? Digo, ya cuando uno está más grandecito, ¿no? Ya lo puedes ver de otra manera. De eso, fíjate, hay dos apuntes. Hay un punto en el cual pelea con Nightwing y le gana. O sea, derrota a Nightwing, mala onda, ¿eh? Sí, Nightwing sí le da batalla, pero no, todavía tampoco. Y no. Y él ya, daba por muerto a Batman porque una explosión en el Batimóvil y shalala. Y Azrael se va y llega a la Baticueva. Y hay un diálogo que tiene, que ahorita me hizo mucho sentido justamente lo que dijiste de que cada vez es más Azrael y menos Batman. El diálogo dice, la cruzada terminó. Ya nadie queda frente a mí. La ciudad está cubierta por el manto del murciélago. Sus ciudadanos duermen bajo mi protección. Bajo la espada de Azrael. Dije, ¡ajá! O sea, aquí ya es más Azrael. Ya lo perdimos. Ya es más Azrael otra vez, ¿no? Ya no había... De Batman ya nada más era pues el recuerdo. Sí, Y ese número que es el último, el penúltimo antes del clímax, termina con un homage muy bonito, porque está en la Baticueva, sale hacia la mansión Wayne porque cree que alguien llegó a hacerse la de jamón, creía que era Robin, porque dijo, bueno, Batman ya murió, ya me despaché a Nightwing, pues queda Robin, ¿no? Sorpresa, es Batman que vino a hacer ahora sí la pelea final, ¿no? El gran enfrentamiento entre el Batman clásico y el Azbat. Y la pose que tiene Batman, donde lo señala así con el dedo y todo eso, ¿sabes a qué le hace referencia eso? ¿A qué? A la pose que tenía Bane cuando Bruce se enfrentó a él en la mansión. ¿Cómo crees? Es la misma pose. O sea, cuando Bane lo está esperando en la mansión Wayne para romperle la espalda. No me acordaba de eso. Ahorita lo voy a buscar, Y así de, el círculo completo. O sea, te digo, qué bonito, estaban bien escritas. Sí, a fuerza que sí, tío. Bueno, ya. En fin, o sea, sí, de verdad está muy bien escrito, está muy bien hecho, está muy bien pensado. Yo era un niño extreme y no le ponía atención a esos detalles, pero ahora que me lo dice mi hermano no puedo dejar de pensar, es todavía más awesome. Y el último número, escrito por Denny O'Neill, dibujado por Barry Kitson, es una chulada. Bueno, el último número, digamos, con Azbat, porque hay unos epílogos que te platicamos. Pero ese número es una chulada, la verdad. Que es el enfrentamiento, sí físico, pero sobre todo más bien ideológico, psicológico, entre Batman y Azrael. Y Bruce estaba en un plan de, quítate la máscara, hablemos. O sea, no quiero pelear contigo, o sea, estás mal, necesitas ayuda. Él tenía esperanza todavía de razonar con él, ¿no? Adivinen qué decía Jean-Paul Bailey. Sí, por supuesto, deja pongo el café y galletitas para empezar a hablar y me doy un baño primero porque seguro apesto en este con el nodo. ¡No! ¡No! Él estaba de no, tú ya no eres Batman, el manto es mío, la cruzada, bla bla bla. Get it. Digo, está genial, pero yo cuando leí ese número, esa confrontación, dije, okay. Ahorita va a llegar el beatdown, o sea, donde no sé lo que yo pensaba, pero no sé, Bats va a terminar con Jean-Paul Bailey, o sea, Jean-Paul Bailey en el suelo y Bats acá pegándole una y otra vez hasta que dice, ya te harás infeliz. Nunca pasa eso. No pasa eso. Otra vez, honestamente, decide, kudos Denny O'Neill, en paz descanse, o sea, dude. Hay unos momentos en los que pues Bats, que en su traje normal, no armadura ni nada, ¿no? O sea, él incluso recurre a cosas que Azrael no sabía, como entradas a la Baticueva, que solamente él conocía porque es la entrada que descubrió cuando cayó en la Baticueva, se cayó en la Baticueva y que lo sacó su papá y todo el rollo. Y encuentra a Azrael ahí sentadote. Y hay dos momentos bien, bien canijos, porque está Bats desde las sombras le está diciendo Jean-Paul Valley, no eres Dumas está muerto, tú no eres tu padre, que no sé qué. Y hay una parte donde dice, me encanta ese diálogo. Dice, tu padre está muerto, es hora de que te liberes, tanto de él como de Batman. No existe Batman, Batman es una ficción. Y el diálogo de Denny O'Neill es como, ¿de veras lo dijo? ¿En serio es verdad? O sea, siempre ha creído que Batman es la ficción y Bruce Wayne es Batman es real y Bruce Wayne es la ficción. Y me encanta porque es mucho ese debate que se ha dado mucho tiempo, ¿no? De quién es la verdadera personalidad, o sea, Bruce o Batman. Pero Denny lo deja muy claro. Bruce sabe que es Bruce, que Batman es su creación, pero, o sea, no es como los chavitos extreme que dicen, no, Batman, Bruce no existe, es solo Batman, ¿no? Sí, es cierto. Hasta en el diálogo interno de Bruce acá en los captions, hasta eso decía Bruce, o sea, es lo mismo que dice Bruce de, por un tiempo pensé que ya Batman era el real y Bruce era la ficción, pero no es así, que no sé qué. Era una parte de mí que dije, su dulce redención. Si esas vamos en las películas de Nolan, francamente nunca dejó de ser Bruce. Es cierto, o sea, lo que quería era dejar. Él en algún momento lo que quería era dejar de ser Batman y tener una vida normal y casarse con la vieja muerta y todo, pero pues, ¿qué creen, no? Sí, digo, se casó, después se quedó con Selina y ya sabemos cómo que es el asunto, ¿no? Pero patata potadito. Sí, exacto. Pero hasta Michael Caine lo decía, ¿no? Así de, ya lo quiero ver, que ya no me diga nada, maestro, amo Bruce, ¿no? Sí, este de... Bueno, es que, ay, esta... empezó el personaje siendo esta Katie Holmes y después fue... Mary, esta... No me acuerdo quién era. Bueno, pero de ellas, Anne Hathaway, pues, sorry, dude. ¿Qué les digo, no? Es Anne Hathaway, dude. Bueno, es Anne Hathaway. Holy shit. En fin. Por cierto, un pequeño paréntesis. Si has visto esa película... Mi mamá un día me avisó y por curiosidad me puse a verlo. Hay una película reciente de Anne Hathaway, donde pues, básicamente es una cougar. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, sí la vi. Sí, y me puse a verla. No la he terminado de ver, pero es una parte de mí que dice, o sea... ¿Cómo explicar que hay gente que se ganó la lotería en los genes, ¿no? Sí, porque mira, ahorita volvemos con Batman, pero en esa película en particular se esfuerzan mucho por decirte la idea de que esta, el personaje de Anne Hathaway, pues ya está grande y ya no... Pues o sea, no... de que sigue siendo guapa, pero pues ya está grande, ya no es una supermodelo y no sé qué. Y perdón, pero en pantalla sigues viendo a Anne Hathaway y dices, no me lo trago, sorry, o sea... Sí, puedo hacer puedo creer que la gente, que en las películas superiores la gente vuela, o que hay xenomorfos que salen de ahí del pecho de las personas, o que hay un alienígena canijo que se pone a cazar a cazar personas con alta tecnología y demás, pero que me quieran hacer pensar que Anne Hathaway no es básicamente una supermodelo incluso ahorita, sorry, no. Sí, no. De veras, y se esforzaban en el guión, ¿eh? Para decirte que ya le pesaban los años, que ya no dormía igual, que se dice... Ah, sí. Sí, ok. Está bien, o sea, está bien. No sé, no lo acababa de ver, luego termino de verlo, me acordé de eso y dije, mira, no lo acabé de ver, ¿no? O sea, creo que la dejé como... Despuésito de la mitad, ¿no? Hay un cierto fallout entre Anne Hathaway y su interés romántico. Por ahí la dejé de ver, no me acuerdo por qué, tuve que hacer otras cosas. A ver, chico, igual esta noche termino de verla, a ver en qué acaba, porque ya esto me picó la curiosidad. En fin. Acaba chido, la neta es que sí, ¿eh? Y volviendo a Bats, hay otro gran momento, o sea, un momentazo que dices... Bueno, a mí me encantó porque, como dices, no vemos... Si hay pelea, si hay trancazos, pero no acaba ahí, no acaban trancazos el asunto. Insisto, es más cerebral la victoria que tiene Bruce. Que hay un momentazo donde... Que ese no me acordaba mucho de este, pero dije, oh, Dios. Donde Jean-Paul de veras está ya tan perdido que con furia lo que le dice... Yo soy Batman, porque si no lo soy, no soy nada. ¡Oh, shit! ¡Qué mal está el tipo! Y es ahí donde empiezas a sentir feo por él. ¿Verdad que sí? O sea, hasta en aquellos años yo decía, ¡ah, pobre tipo! No, yo me acuerdo perfectamente que en esos años yo decía, ¡sí, no eres nada, infeliz, muérete, no eres Batman! Pero ya ahorita que leí de nuevo la historia, que recordé, pues, o sea, muchas partes de toda esa enorme saga que es Nightfall, Nightquest, Nightsend, y llegar a este momento, ahora sí, esta semana, bueno, más o menos por ahí del domingo que estaba leyendo esa parte, ahí es donde de veras sentí el, oh, fuck, este tipo es para que nos dé lástima. Yo era un chamaco extreme en ese entonces, y decía, sí, no es nadie, se debe morir, ¿no? Ahorita os digo, holy shit, Bruce, no lo mates. O sea, bueno, no le iba a matar, ¿no? Pero de veras, la forma en que lo fue derrotando, lo fue llevando ahí... Es un... Mastery en storytelling, la neta, ¿eh? O sea, wow. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque de veras lo ves... o sea, Bruce... habla, hay mucho diálogo. Y por cada argumento que tiene Jean-Paul... Bruce le da un contraargumento para decirle, no, Jean-Paul, o sea, por donde quieras verlo estás mal, o sea, Sandumas ya no existe, tu papá ya no te controla, no eres Batman. Ya no eres parte de la orden, realmente no eres Batman. Hay una parte, más al final, pero que de veras me sorprendió y que dije, oh, shit, esto no lo vemos ya no seguido, sino que casi nunca. Bueno, continuemos. Y el clímax de la gran batalla es... Bruce escabulle por la entrada de la Baticueva que él mismo abrió. Bueno, que Jean-Paul no sabía y que él, Batman, sabía que estaba ahí. Visualmente está increíble esta parte porque Es una página completa donde Jean-Paul tiene una armadura. La armadura es bastante bulky, o sea, hace mucho bulto, le estorba. Y Batman, pues, que va en su ropa normal de Batman, se puede meter por ese agujerillo, ¿no? Un tunelcito. Y la página que me encantó es una secuencia dibujada padrísimo por Barry Keaton. Es pura silueta, donde un muy amenazante Jean-Paul Valley, Asbat, lleno de picos, garras, etcétera, se tiene que ir metiendo por un recoveco hasta que llega un punto donde ya no quepo. ¿Y qué tiene que ir haciendo? Lo que Batman que ya quisiera, que se fuera quitando la armadura. Y se la fue quitando, o sea, quitándose piezas y piezas mientras Batman ya lo esperaba. Ya lo esperaba listo para abrir una trampilla de luz, un pedazo de madera que había tapado esa entrada a la cueva. Listo para mostrarle literalmente la luz. Sí, la forma en la que... Pero Jean-Paul, terco hasta más no poder, se quitó todo menos la máscara. La máscara con sus lentes para la oscuridad, ¿no? La visión nocturna, o sea, Bruce sabía que... O sea, uno sabía que Jean-Paul iba a incorporar esa tecnología en su máscara. Y dos, pues, estando en un ambiente de casi completa oscuridad, pues tendría que utilizar esos lentes de visión nocturna. Entonces... Aprovecha que todavía no trae puesto y ya se mete ahí en ese pequeño recoveco. Cuando ahora sí ya te agarré, ya no te puedes ir a ningún lado y no sé qué. Cuando Bruce por fin abre esa pues trampilla de madera que era la reparación toda chichifa de cuando se cayó cuando era chiquito. Y entra la luz y la luz it's blinding, ¿no? Diría el buen Bane. Sí. Ciega por completo a Jean-Paul. Jean-Paul se... O sea, obviamente, pues en esas circunstancias, pues no vas a... Así de, ay, ching, deja, quito... O sea, cierro los ojitos con toda la calma y quito la visión nocturna de mi casco. No, sencillamente agarra y se quita el casco como puede, o sea, lo más rápido posible para evitar que te dañes las córneas, lo cual es perfectamente posible, si no lo sabían. Sí. Entonces, al ya no tener nada de Batman, ¿qué creen que pasa? Por fin ve la luz y, oh Dios, yo me acuerdo que desde la primera vez que leí la historia y que ves la cara de Jean-Paul después de números y números y números de no volverla a ver, eso es algo que muy consistente. Durante todo Night's End no vemos la cara de Jean-Paul para nada, siempre lo vemos como Asbat. Y si me apuras, creo que en Night Quest, como de la mitad de Night Quest para el final de Night Quest, tampoco volvemos a verle la cara, Me parece que desde un par de... Sí, debe ser más o menos a la mitad, porque cuando se hace la armadura para derrotar a Bane, sí, ahí creo que todavía alcanzamos, o sea, un par de números después creo que todavía lo alcanzamos a ver sin ella. Sí, y ya después todo el tiempo, ¿no? Y cuando se quita la máscara, cuando se quita el casco, y ves la cara del pobre tipo, que es patético, que es triste, que está enfermo, que está... demacrado, o sea, físicamente está fuerte, pero sus 4 horas de sueño sobre una piedra y todo eso. ¡Oh, Dios! Sí, sí, te da lástima el dude. Sí, y Bruce, lejos de decir, ahorita es cuando te voy a hacer papilla infeliz. No, de veras, o sea, Jean-Paul dice, bueno, pues ya me vas a llevar con la policía, y Bruce dice, no, o sea, debería, pero no lo voy a hacer, o sea... No le dice, pero en mi mente es de, pues ve cómo estás, ¿no? Sí, porque Jean-Paul, lo primero, cuando ya lo ve, que ve la imagen de Batman delante de él, es, tú eres Batman, tú siempre has sido Batman, y yo no soy nada. ¡Oh, no! Lo feo es que tampoco le dice, no, si eres algo, no, es cierto, es de, sí, no eres nada ahorita. Fuck you. Es de, pues, tienes que encontrar tu camino y a ver cómo lo haces, mijo, ¿no? Y lo deja ir, o sea, de ok, o sea, ya, como que ya se te quitó lo loco, ya estamos en paz, pues chill, ¿no? Es algo que yo, o sea, cuando yo era niño, yo jamás había visto algo así. Honestamente no. Y fíjate que tiene mucho sentido que Bruce lo tratara así, o sea, que no, uno, como dices, que no se manchara con él, ¿no? O sea, como a lo mejor era el momento de, ah, pues me le voy encima ahorita que ya está... medio ciego y que está todo dañado mentalmente. No se ensañó con él. Esa es una. Y la otra es, ya derrotado, pues sí, lo pudo haber entregado a la policía, lo que quieras. Pero Bruce dice, es que esto es mi culpa. Tú estás así por mi culpa. ¿Eh? Dice, y algún día tal vez te perdones como yo algún día tal vez me perdone. ¡Ah, qué potente estaba eso! O sea... Porque Bruce reconoce que él arregló. De hecho, hay varios diálogos cuando estaba ahí en Ciudad Gótica. Y de me aviento o no me aviento y todo eso. Donde, pues, básicamente él está diciendo... incluso lo hizo un par de veces al respetable público de... Híjole, o sea... creo que se lo dice a Dick... O sea, sí vine aquí, sí vine para detener a Jean Paul y demás, pero pues, o sea, principalmente vine para arreglar mis tonterías, porque me equivoqué. Feo. Sí. Regó Juano y hay que recoger, ¿no? Sí, y regó Juano, pero mucho. Cagó pilote. Y en toda Ciudad Gótica, dude, porque, o sea, sí, Jean Paul sí es un desastre. ¿Eh? Feo, o sea, y es. Digo, es con ese tipo de Batman con el que me quedé de chin, o sea, con las mejores de mis intenciones hice este zurradero y ahora lo tengo que arreglar. Y llegar a ese final, o sea, pues sí tiene sentido que lo deje ir. La neta, a lo mejor dices, oye, Bats, pero pues, ¿por qué lo dejas ir? Una, ya no le va a hacer daño a nadie. Velo, ¿no? Sí, para empezar. Y dos, no tengo cara para llevarlo a la justicia si yo lo puse ahí, ¿no? Exacto, se siente responsable de él. Sí. Es por eso que de repente, o sea, hay historias como esas que siguen que siguen saliendo, por cierto, en Webtoons de Wayne Family Adventures, tienen mucho jale porque toman ese concepto que por muchos años ha existido dentro del lore de Batman. Él es el papá y tiene a sus hijitos y de repente al tío loco que lo puso a cargo, ¿no? Ándale, ¿por qué no quiso molestar al hijo pródigo, ¿no? Sí, tal cual era una serie, por cierto. Sí, la secuela de esto. Bueno, es lo que le sigue a esto. Sí, Prodigal. Sí. ¿Qué es que pasa con alguien? Está padre la serie, por cierto. Digamos que ahí termina por ahora la gran saga con Jean-Paul Valley. Hay unos epílogos. Le decía a mi hermano que en el TPB que yo tengo solamente viene uno, un número de Robin. Dibujado por Tom Grumet, por cierto, que qué gran artista, me encanta su trabajo. Donde, pues básicamente, eso es como que ya volver un poco a lo de siempre. O sea, Bruce le dice a Robin, yo tengo que arreglar mi relajo, voy a ver qué va a pasar con Batman y ya. Y un poco el conflicto que hay en este número es si Robin va a seguir siendo Robin. Incluso si Batman va a seguir siendo Batman. Y de repente, pues hay un robo en un museo. Robin va a detenerlos. Y Batman le ayuda. O sea, todo back to business. O sea, business as usual. Todo normal, todo chido, todo cool. Y fue un poco como decir, pues sí, vamos a regresar un poco a la normalidad. Pero este número en particular termina con con Gordon diciendo, pues quién sabe si todo está igual, ¿eh? No sé si este sea el Batman de veras, el que siempre he conocido. Hay esa incertidumbre. Pero está como esa sensación de... A mí ese número, ese epílogo me dejó esa sensación de... O sea, de veras ya... ¿Ya se nos va a olvidar todo? ¿Ya tan rápido business as usual? No sabíamos lo que iba a tardar todavía a regresar a ese asunto, ¿no? Es cierto. Ese es el eterno gripe que yo siempre tengo con cómics, con este tipo de eventos que la idea es que sean muy relevantes. Digamos que el aftermath se pasa muy rápido. Sí. Siempre ha sido como que mi beef acá. Ok. Pero, te digo, ese fue el último pílogo que yo tengo en mi TPB, pero tú encontraste más, ¿no? Sí, porque, pues, mira, aprovechando, pues, compré la versión en digital, no le voy a comprar en físico, está bien cara. Pues, en digital moderna, dije, bueno, pues, mira, aprovechando, no la tengo, pues, árale, vénganos tu reino. La versión digital moderna, pues, que me imagino es como están los TPS en físico ahorita, traen un par de pílogos más, una historia con Catwoman, o sea, del título de Catwoman, donde... Estaba toda chippy la cara de, ay, es que Batman ya no era el de siempre, estaba muy loquito y luego, pero ya me enteré que no era Batman porque llegó el otro loquito y tuvieron broncas, ya no sé qué haya quedado. Ay, el chiste es que ahí se resuelve ese plot point de Selina de, ok, lo que pasa es que era otro Batman, ya regresó el bueno, ya soy feliz, ¿no? ¿Está bien? Ok. El que está muy interesante es un epílogo con Jean-Paul Bailey. Él, después de que lo corrió Batman, porque sí lo deja ir, pero tampoco es como que le dé casa, ¿eh? Es como que, pues, ay, ráscate con tus uñas, ¿eh? Cuando lo corre ahí de la mansión, güey, pues termina con unos bajos. con una gente sin hogar, y al principio, o sea, no les hablaba mucho, o sea, no, era medio haze con ellos, al grado de que hubo un par que hasta los iba a violentar, ¿no? Y lo terminan corriendo, porque pues, no, obviamente dices, no, está malito de la cabeza, sácate de aquí. Y llegan otros dudes que le iban acá a echar bronca a esos otros vaguitos, y llega Jean Paul a defenderlos, pero aquí viene lo interesante. Número uno, los defiende, pero no agarra golpes a los otros tipos. Nada más, o sea, con su pura figura amenazante, sigue siendo un tipo físicamente impresionante, los amenaza y les dice, o sea, ¿cómo es el diálogo? Por aquí lo tengo, es que está padre, algo así de que estos también son personas, ¿sabes? O sea, le está apretando así el brazo, así, haciéndole como manita de puerco, de repítelo, estos también son personas, ¿no? Y hasta que el otro, no, es que son personas, cabrón, ya lo deja ir. Y lejos de quedarse, de que, ah, pues quédate acá con nosotros, somos los vagos, buena onda, pues de maneras lo corren y le tiene que llegar Jean Paul. Y en la narración en off, que me gustó mucho, es que Jean Paul se dice a mí mismo, o el narrador dice, no, o sea, Jean Paul no está bien, no es que ya esté redimido, es un camino largo, pero este es un comienzo. Wow, ok, qué buen epílogo, ¿eh? Es un muy buen epílogo, algo triste, o sea, y ¿sabes qué? Para una historia de este tipo es un perfecto epílogo, porque tenía que ser triste. Es que su arco fue muy, muy triste. Fue muy complejo, muy... O sea, si te pones a ver el arco de Jean-Paul Belli, era un tipo normal. Se entera de que tiene toda esta onda del Orden de San Dumas, que es Azrael, etcétera, etcétera. Luego se involucra con Batman, grave error, y desciende a la locura. O sea, sí lo podemos villanizar mucho si quieres, pero el dude no estaba bien. No, no, fue una víctima, honestamente es una víctima. Sí, una víctima a la sombra del murciélago, ¿no? Sí, sí, o sea, también para que Bruce, no sé, suponga pensar de qué legado le dejo a las personas que se acercan a mí, ¿no? Por eso es que ya no quería que nadie más, o sea, a regañadientes le da después un rato el manto a Dick, pero Dick tampoco quería. Sabemos que es también un plot point algo trillado de, ah, no, ya no se acerca a mí, bla, bla, bla. Sí, ok. Pero antes entonces estaba padre porque lo veías, o sea, literalmente lo veías pasar sin que te lo platicaran. Que fíjate, a nivel editorial, por ejemplo, vendrían después de esta serie, la que platicábamos, que era Prodigal, donde Dick Grayson tomó el manto de Batman un tiempo, en mejores términos, ¿no? No como Jean Paul, ¿no? Pero además se empezaría a publicar la serie regular de Azrael, que duró más de 100 números, ¿eh? Eran esos años donde así un spin-off duraba fregado 30, ¿eh? Y que, por cierto, mucho de ese material se publicó por Vid, ¿eh? ¿Poco? Sí, sí llegaron a publicar, pues por lo menos yo creo que como 10 tomos, 8 o 10 tomos de Azrael. Ya lo último, lo más moderno ya no, pero sí publicaron mucho material de esa serie, ¿eh? Y ahora está inconseguible hasta donde yo sé, la verdad. Órale, ok. Y que yo sepa, no hay ni... ni compendios, ni ómnibus. Tal vez haya trade paperbacks de Azrael, pero de lo viejito, de la serie clásica de Azrael, no, que yo sepa, no hay nada. Hasta ahorita. Quién sabe después de unos años si les dé por publicar algo de eso, pero durante mucho tiempo fue un título estelar y creo que lo escribía Denny O'Neill al principio, ¿eh? Órale, ok. Que es su mono, o sea, es su creación de Denny O'Neill. Cierto. ¡Wow! Pues eran otros tiempos, pero honestamente, ahora que revisité Nightfall, digo, bueno, Night's End, perdón. honestamente, qué buena era. Sí. Fíjense que es bien curioso, estos fueron de los primeros cómics que, sabiendo que era un cómic, sabiendo que era continuidad, sabiendo que era Batman, que me tocó leer. Sí, cierto. Y pues bueno, eso es Night's End. Como decimos otros tiempos, la lectura de repente, yo creo que para alguien, para un lector pues más joven o que empieza a leer cómics en esta época o que haya empezado a leer cómics hace no sé unos 5 o 6 años, tal vez se le haga un poco rara la narrativa. A mí se me hizo un poco rara ciertas cosas, no rara de que esté mal, sino que ya no estamos tan acostumbrados a cierta narrativa, pero fue refrescante volverlo a leer con otros ojos, ¿eh? Sí, sobre todo porque yo tenía muchos años de que no la había leído. Como que recordaba ciertos bits, pero no todo, ¿eh? Todo, ya cuando lo leí todo esto dije, oh Dios, no, sí, Jean Paul estaba muy mal, pésimo. Sí. Y como decimos, no es el Batman Juan Camaney, este sí la riega, y vaya regadotas que se llegó a aventar, ¿no? Sí, y arreglar sus tonterías le cuesta. ¿Sí? Y le cuesta a la ciudad también. Por si fuera poco, claro está. Sí. Wow. Pues bueno, pues así llegamos al final de este review de Night's End, el cierre de la trilogía de Nightfall de aquellos años. En los 90s, digan lo que digan, o sea, pues es una serie que se sigue siendo muy relevante para el, en general, para el mito de Batman, en particular Nightfall, pero todo lo que derivó, pues fue muy, muy relevante, muy importante, y con a sus asegúnes, pero sigue siendo canon dentro de su mito, y pues a la gente le sigue gustando. Ahorita, recientemente, en varios lives de Panini, han pedido mucho que publiquen el ómnibus de Nightfall y lo que le sigue, porque Smash, ¿te acordás cuando hicieron un evento de Batman de ahí hace unos años que nos invitaron? Sí. Y estaban publicando, iban a publicar todo Nightfall en unos tomos gorditos. Pero hasta ahí se quedaron. Jamás, o sea, en Estados Unidos la colección siguió para que fuera todo Nightfall, Night Quest y Night's End. Smash se quedó hasta Nightfall, ya no hicieron más. Pues ahora hay mucha gente que está pidiendo estas ediciones. Incluso gente que nunca la leyó. O sea, como que quieren conocer de qué iba y pues bueno, pues sirva este programa también para picarles un poco más la curiosidad de eso, ¿no? Eran tiempos bonitos. Sí. Y pues con eso yo creo que llegamos al final de este review, carnal. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, sí, o si no llega Jean-Paul Bailey, los chupa la bruja. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.